del Estado. Esa burguesía que fue creándose con el peculado, con el dolo de los bienes estatales, se hizo aliada de una burguesía tradicional venezolana y extranjera que ha venido haciendo toda clase de negocios y contratos fraudulentos con el Estado, a pesar de que es antichavista. A pesar de que en el discurso es antichavista, en la práctica realiza toda clase de negocios con el Estado, y los negocios fundamentalmente que se dan en Venezuela son aquellas trampas para apropiarse de la enorme renta petrolera, que sería una renta tremendamente munificente cuando el petróleo llega a $100 y que ahora es muy exigua cuando el petróleo está en 38 y crea problemas realmente terribles en la economía. En los últimos días hemos visto declaraciones de todo tipo con respecto al conflicto que se ha generado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Uno de los temas más tocados con respecto a eso tiene que ver con la cuestión económica. Por parte de varios sectores venezolanos se denuncia que a través de aquella frontera, bajo la forma de contrabando, se está yendo buena parte, ¿no?, de la producción venezolana. ¿Cuán grande es realmente el impacto que puede llegar a tener esa actividad en la economía de Venezuela? Ok, no hay estudios serios que más o menos cuantifiquen la magnitud del contrabando de extracción, y hay algunas cifras al voleo, como la que dijo Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que decían que cerca del 40% de la producción de alimentos y víveres estaba fugándose por la frontera con Colombia y algo con Brasil. El problema fundamental de la frontera es que no existe una aduana, y las personas entran y salen no solamente por las trochas o caminos alternativos, sino por los caminos principales de manera abierta. La Guardia Nacional que está ahí prácticamente no tiene ninguna labor sino vacunar o cobrar o articular ellos mismos parte del robo. El robo se da simplemente porque en Venezuela hay subsidios que son muy fuertes a la gasolina. Por ejemplo, llenar un tanque de una camioneta Hummer de 60 litros te cuesta menos de un dólar oficial. O sea, te puede costar pues con un dólar paralelo, con un dólar blue, que se trafica en la frontera con Colombia, tú pudieras llenar cerca de 100 tanques de Hummer, claro, con un dólar blue. Entonces, claro, como los colombianos y venezolanos que están en ese negocio simplemente tratan de comprar toda la gasolina de las estaciones de servicio fronteriza, tienen carros con doble, triple tanque, y hasta con pimpinas y bidones se llevan toda la gasolina que pueden. Y en Colombia la gasolina se cotiza cerca de $1.20 el litro. Claro, claro. Entonces es un negocio demasiado lucrativo. Igual pasa con la harina de trigo, la harina de maíz, productos que están subsidiados con $1.06.30 y que en Colombia son muy costosos, pero en Venezuela el gobierno los subsidia tremendamente y sirven como un negocio muy lucrativo. Entonces, por eso en los estados fronterizos y también en Caracas, muchas empresas prefieren sacar su producción por contrabando y no llevarlas al mercado local, porque hay una regulación de precios que le ofrece un margen de beneficio muy pequeño. Claro. Entonces, por ejemplo, la harina de maíz que se vende en Venezuela en 20 bolívares, se puede vender en Colombia muy fácilmente en $3. $3 en Colombia serían como 9.000 pesos, más o menos, pero serían algo así como 2.100 bolívares. Claro. Entonces, fíjate la diferencia de lo que ganaría un empresario de vender una harina pan o una harina de maíz en 20 bolívares a venderla en 2.100. Claro, sí. Eso hace que el contrabando sea el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad. Claro. Y los datos, igual que está dando Diosdado Cabello y que vos decías, realmente llama mucho la atención que el 40%, pongámosle que sea el 30%, pongámosle que sea menos, que el 30% de la producción nacional se vaya por ahí, es terrible.

Yo estuve en La Plata hace menos de un año. La verdad Mira. Que es una ciudad realmente espectacular. Me gustó. Es muy calurosa, ¿no? Y depende del momento del año, pero hay momentos en los que sí. Sí. Gracias, muy amable. No, gracias a vos, Manuel. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con Manuel Sutherland, quien es docente, economista, investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, el CIFO. Esto aclaro para los puristas de la Revolución Bolivariana. Obviamente, la persona que acabamos de entrevistar no se trata de uno de los seguidores y de aquellos que quizás en demasía aquí en la Argentina y en otras partes del mundo, repiten, ¿no?, exactamente la línea que proviene desde el gobierno de Venezuela. Nosotros pertenecemos a un sector que, aún dándonos cuenta de que se trata de una enorme revolución lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, tiene serios y serios defectos que hay que corregir y que está bueno tener alguna que otra opinión, sobre todo por parte de gente formada, de gente que analiza, de gente que sabe. Entendemos que Manuel es uno de ellos y por eso lo invitamos a charlar un poquito aquí en El Ombligo del Mundo.